Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 2 de febrero. La agrupación del Partido Socialista de Ubrique ha aprobado en la tarde del pasado viernes en asamblea extraordinaria la candidatura con la que va a concurrir a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. La candidatura estará encabezada por la secretaria local y portavoz municipal socialista Isabel Gómez García. Una candidatura propuesta por la Comisión Ejecutiva Municipal y que ha recibido el apoyo del 96,87% de la militancia. Según la propia candidata a la alcaldía, se trata de una candidatura con fuerza, ilusión y compromiso, de la que hay que destacar su humanidad y sensibilidad hacia las personas y capaz de dar respuesta a la necesidad de cambio que necesita Ubrique. El motivo de esta convocatoria informar a los ubriqueños y ubriqueñas de la asamblea que celebraba el Partido Socialista de Ubrique el pasado viernes 30 para la aprobación de la candidatura con la que vamos a afrontar las próximas elecciones municipales del 24 de mayo. Tengo que agradecer el respaldo de la militancia, que así aprobaba la candidatura con un 96,87%, y también quisiera agradecer a los tantos simpatizantes que quisieron venir a la Casa del Pueblo para acompañarnos en esta asamblea y transmitirnos también su apoyo y respaldo al tiempo que tenemos que afrontar de aquí a las elecciones. Quisiera decirle a los ubriqueños y ubriqueñas, en primer lugar, que es de nuevo para mí un orgullo y un honor poder representar a mi partido para las elecciones a la alcaldía del Ayuntamiento de Ubrique, y que desde luego me tomo, como siempre he hecho, esta tarea con un gran sentido de la responsabilidad y desde luego con una ilusión y una energía renovada que van a estar en sintonía con lo que vienen a volcarse, con lo que viene a presentar la candidatura completa para las próximas elecciones municipales. Yo quisiera decir que es una candidatura que viene con fuerza, donde hay que resaltar también la valentía de las personas que por primera vez se incorporan a este tipo de actividad, y que estamos en unos tiempos difíciles de distanciamiento de la ciudadanía con la política, pero que les va a permitir, como yo así también les decía, descubrir el apasionante mundo del municipalismo, descubrir la política en mayúscula, que no es ni más ni menos que la de estar con el vecino y vecina en contacto diario, un contacto cercano, un contacto directo, en el que nos permite conocer sus problemas y desde luego intentar y poner sobre la mesa las soluciones conjuntamente para dichos problemas. Tengo también que decir que la candidatura, pues había una. Tengo que agradecer también a los militantes, que eran muchos los que estaban dispuestos a participar en ella. No podemos entrar, por desgracia, todos los que quisiéramos, pero que sé que nos van a acompañar en el resto de tareas y de apoyo a la organización. Así también quisiera decir que las personas que se retiran de la candidatura socialista, que han decidido por sus circunstancias, pues afrontar también una nueva etapa, quisiera agradecerle el trabajo desarrollado durante este tiempo y también agradecer el trabajo que van a desarrollar de apoyo y respaldo en otras funciones y en otras líneas del partido. Desde hoy, la candidatura socialista está de nuevo a disposición de los ubriqueños y ubriqueñas para trabajar por Ubrique, para dar respuesta a los problemas de nuestra localidad, para hacer un diagnóstico fiel y real de qué es lo que nos pasa, qué es lo que debemos afrontar y las propuestas del Partido Socialista. Esta candidatura viene a poner la cara de un proyecto socialista y de izquierda para Ubrique que creemos, creemos, no estamos convencidos, que viene a responder a la necesidad de cambio que existe en nuestra localidad. Ubrique está preparado para dicho cambio y desde luego los ubriqueños y ubriqueñas estarán dispuestos a dar este paso, dando el apoyo para el próximo 24 de mayo a la candidatura socialista. Tengo que decir también que después de dos mandatos de alianza entre el Partido Popular y el Partido Andalucista y de esta última legislatura del gobierno del Partido Popular en minoría, es la hora en la que Ubrique está preparado para decir que llegó el momento de las personas, que llegó el momento del diálogo, que llegó el momento en el que las decisiones del ayuntamiento deben de ser habladas con los distintos colectivos, con las distintas personas y conjuntamente afrontar esa respuesta desde el ayuntamiento, que es lo que plantea el Partido Socialista y, como decía, por tanto, es una candidatura que da respuesta a esa situación de necesidad de cambio que necesitan, perdón por la reiteración, que necesita Ubrique. Esta candidatura que viene con fuerzas, con ganas e ilusión, además, desde luego, de la capacidad, pues va a suponer el estar en contacto en estos meses que restan hasta las elecciones, estar en contacto directo con los ubriqueños, con los colectivos, el compartir con ellos cómo vemos nuestra localidad, los problemas que hay que afrontar, las respuestas que el Partido Socialista está dispuesto a asumir, y desde luego así haremos que esta candidatura sea la que encare el cambio necesario de Ubrique y de cara a las próximas elecciones municipales. Yo, sin más, agradecer a todas las personas implicadas en la candidatura y a todos los que nos han respaldado, que ánimo, fuerza y desde luego a trabajar. Muchísimas gracias. Cambiamos de tema. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, destacamos hoy que el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad las cuentas generales correspondientes al año 2012 y 2013, unos datos económicos redactados por la intervención municipal que fueron presentados al Pleno por la delegada de Hacienda, Remedios González. En la parte resolutiva del acuerdo, de la propuesta de acuerdo, dice así. Primero, aprobar la mencionada cuenta general correspondiente al ejercicio 2012 y, segundo, rendir a la Cámara de Cuentas de Andalucía la mencionada cuenta general. Gracias. Tiene la palabra la concejal de Hacienda. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. Pues bien, traemos hoy a este pleno la cuenta general 2012 elaborada por la intervención municipal y siguiendo la tramitación que marca la ley, se sometió a la Comisión Especial de Cuentas del 20 de noviembre de 2014 y, transcurrido el plazo de exposición pública sin alegaciones, ha vuelto a someter a informe de la Comisión Especial de Cuentas del día 22 de enero de 2015, por lo que se trae ahora a pleno para su aprobación. Las principales magnitudes que se pueden desglosar de esta cuenta general son las siguientes. Resultado presupuestario en derechos liquidados netos, 14.205.809,48. Obligaciones reconocidas netas, 11.336.845,20. El resultado presupuestario, 2.868.964,28. Desviaciones positivas de financiación, 525.480,72. Desviaciones negativas de financiación, 435.423,23. Y el resultado presupuestario ajustado, 2.778.906,79. En relación al remanente de tesorería, los deudores pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2013 son 2.631.277,24. Los créditos pendientes de pago a 31 de diciembre de 2013, 3.004.784,15. La tesorería a 31 de diciembre de 2013, 1.233.058,32. Gastos con financiación afectada, 461.982,69. Y el remanente de tesorería arrojaría un importe positivo de 397.568,72. El ahorro neto en el ejercicio 2012 de los recursos ordinarios liquidados, 10.286.492,10. Obligaciones ordinarias reconocidas, 8.678.231,60. obligaciones ordinarias reconocidas en capítulo 3, 348.012,50, anualidad teórica de amortización 1.330.434,05 y el ahorro bruto 1.956.273. El ahorro neto arroja una cantidad de 625.838,95. Estos son los datos de la cuenta general del ejercicio 2012. Gracias. Tiene la palabra por todo el grupo andalucista. Bien, no vamos a hacer ninguna observación al respecto. Lo vamos a votar favorablemente. Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Buenas tardes a todos. Nosotros vamos a votar favorablemente. Entendemos que la cuenta general es un documento técnico que viene a certificar que el gasto presupuestario ha sido conforme a norma, también a exponer cuáles han sido los resultados y las magnitudes de esas liquidaciones presupuestarias, y por tanto nosotros vamos a votar favorablemente porque es un documento eminentemente técnico, con independencia de la interpretación política que pudiéramos tener respecto a los presupuestos en sí, ¿no? Que para eso está el debate presupuestario y no la cuenta general, con lo cual vamos a votar favorablemente. Gracias. En similares términos se manifestaban los portavoces municipales en relación a la aprobación por unanimidad de la cuenta general del año 2013. La parte resolutiva de la propuesta de acuerdo dice así: primero, aprobar la mencionada cuenta general correspondiente al ejercicio 2013 y segundo, rendir a la Cámara de Cuentas de Andalucía la mencionada cuenta general. Gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda. Pues bien, como se llevaron en las dos comisiones las dos cuentas generales, tanto la de 2012 como la de 2013, voy a pasar directamente, ha llevado la misma tramitación, por eso hoy se trae a pleno y paso directamente a desglosar las magnitudes. En el ejercicio 2013, el resultado presupuestario de los derechos liquidados netos son 11.719.590,39. Obligaciones reconocidas netas 9.771.289,15, resultado presupuestario 1.948.301,24, las desviaciones positivas de financiación 262.032,35, las desviaciones negativas de financiación 109.989,33 y el resultado presupuestario ajustado es de 1.796.258,22. El remanente de tesorería en el ejercicio 2013, en primer lugar, los deudores pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2013, 3.186.962,70. Los créditos pendientes de pago a 31 de diciembre de 2013, 2.461.642,01. La tesorería a 31 de diciembre de 2013, 1.802.075,84. Los gastos con financiación afectada, 581.674,13. Y el remanente de tesorería, 1.945.722,40. El ahorro neto del ejercicio 2013 arroja los siguientes resultados: en recursos ordinarios liquidados, 11.470.816,76. Obligaciones ordinarias reconocidas, 8.649.439,99. Obligaciones ordinarias reconocidas en el capítulo 3, 300.214,22, anualidad teórica de amortización, 823.309,43 y el ahorro bruto, 3.121.590,99. El ahorro neto ascendería a 2.298.281,56. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista. Al igual que hemos hecho en el punto anterior, pues también nos vamos a abstener, con eso sí, con el ruego de que la del 2014 pues se traiga lo antes posible también. Perdón. Tiene la palabra el... Voy a votar a favor, perdón, que... Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Pues como en el anterior punto, aducimos los mismos argumentos para votar favorablemente a esta liquidación, que como digo es un documento técnico. Gracias. Dentro del plano educativo destacamos hoy que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, ha adjudicado la obra de consolidación de las soleras del Colegio de Educación Infantil y Primaria Benafélix de Ubrique, unos trabajos que se van a realizar en el marco del Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía, el Plan OLA. El Colegio Benafélix será mejorado con una inversión de 109.846,57 euros. Los trabajos que se ejecutarán en un plazo de 4 meses y medio, se centrarán en la demolición de las soleras existentes afectadas por los asentamientos del terreno, así como la ejecución de sus bases y soleras. Además, se colocarán nuevas solerías en las aulas donde no se actuaba en las obras desarrolladas durante los años 2008 y 2009. Por otro lado, la parroquia de Ubrique y la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios informan que con motivo de la festividad de la Candelaria, todos los niños y niñas que fueron bautizados durante el pasado año 2014 serán presentados a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios. El acto tendrá lugar el sábado 7 de febrero a las 8 de la tarde en el convento de Capuchinos. Y por último, la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea realiza de nuevo en nuestro municipio una campaña de recogida de donaciones de sangre. Los donantes pueden acudir a la tercera planta del edificio del mercado en horario de 5:30 a 9:30 y también durante toda la jornada de mañana martes. Se recuerda que el inicio del año es un tiempo en el que el Centro Regional tiene que recuperar la disminución de las reservas de sangre producida durante las pasadas Navidades. Es por ello que se solicita a la población ubriqueña el que acuda a esta nueva colecta y, si es posible, acompañados de algún familiar o amigo que realice su donación por primera vez. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy lunes. Gracias por su atención y buenas tardes.